Los equipos son los siguientes. Equipo de lingüística. Traducen a varios idiomas material relacionado con la economía basada en recursos y el movimiento Zeitgeist. Utilizan herramientas online colaborativas y trabajan con el máximo rigor y profesionalidad. El material a traducir pasa por varios estadios o procesos: transcripción, traducción, supervisión y proofreading. También existe un equipo internacional que se encarga de la redacción y difusión de un boletín. Equipo TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Gestionan, mantienen y actualizan la infraestructura informática y de comunicación, web, foro, pad, servidor y alojamiento. Equipo de comunicación. Actualmente sin coordinador, se encarga de redactar comunicaciones y enviarlas a los medios. También elaboran un periódico bimensual online denominado Inflexión, con temática de ciencia, tecnología, EBR y relatos de ficción basados en ella misma.